Es importante recuperar y no ceder esos espacios, porque es cierto también que Cosquín estos últimos años se dedicó a fomentar un tipo de música que no es en la que yo estoy encuadrado, un folclore más comercial, un folclore más, no sé si ser muy muy duro con esto, pero sí muy muy pasatista, ¿no? Y yo no encajaba dentro de ese proyecto, como no encaja Raúl Carnota, que incluso no encajó dentro del país, se tuvo que ir a vivir afuera, y que lo extrañamos, y ojalá algún día pueda volver él, pueda volver Raúl Barbosa. No encaja Suma Paz, no encaja el Gordo Ávalos, Gustavo Patiño, Coplanacu, Claudio Sosa. Es una paradoja, ¿no? Claro, Los folcloristas que sí. tienen una visión de folclore para adelante son justamente los que no encajan. Claro, Es así. exactamente, pero es una cosa que no se trata, como te digo, de competir si nosotros somos mejores o peores que los que están en este momento. También es cierto que hasta políticamente nosotros no encajamos, porque yo no subo a hacer política arriba en escenario, pero sí subo a dejar un mensaje, ¿no? Claro. Y bueno, y este gobierno plantea también una propuesta cultural muy muy de pasar, ¿viste? La cultura es la cultura de, si se quiere, de Tinelli, ¿viste? El pum para arriba, ¿viste? El que vende sirve, el que no vende no sirve. Si vos estás segundo en el ranking no servís. Es una estética, es toda una estética Sí. de modelo, sí, indudablemente. Y con esa idea, Yupanqui, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Lima Quintana, Tejada Gómez jamás podrían haber llegado a ser lo que son hoy en día, referentes, porque ellos no eran grandes vendedores de discos, de libros en su momento. De hecho, Yupanqui hasta el día de hoy nunca lo fue, pero ¿quién no puede discutir a Yupanqui como el pilar fundamental de lo nuestro, ¿no? O Indudablemente. sea que a lo que apunto, que el artista no se lo puede medir en la cantidad de lo que produce económicamente. Al que estás escuchando es al Coqui Sosa, fundamentando de una manera bastante acabada. ¿Cuál es su punto de vista acerca del el rol que tiene él y que tienen los músicos populares? ¿Queda la esperanza, con lo que nos está diciendo, de saber que el pueblo, nuestro pueblo y todos los pueblos, más allá de las tendencias de mercado, siguen fabricando, siguen inventando y siguen desarrollando sus, no solo sus músicos populares, sus artistas populares? Y bueno, yo quería agradecerle, bueno, agradecerte a vos, porque no siempre uno tiene el tiempo y la libertad para poder hablar todo, ¿no? No es que nadie me corte a mí la libertad, pero nunca tiene el tiempo largo que tenemos ahora para charlar. Agradecer a esta radio, a Radio Futura. Y bueno, pero agradecerlo no solo en nombre mío, sino que de todos los músicos populares, porque necesitamos, muchas veces ustedes están menospreciados por los medios grandes, diciendo las FM truchas, esas FM chicas, y yo creo que si nosotros seguimos vivos realmente es por ustedes, por todo este trabajo independiente que se hace, y que estoy seguro que ya está teniendo su fruto, ¿no?